Ideas de Negocio, el podcast. Episodio 12. 21 días de Growth Hacking. Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo capítulo de Ideas de Negocio, el podcast. Estamos ante un capítulo que es diferente, no es mejor, no es peor, simplemente es diferente. ¿Por qué es diferente? Bueno, pues porque hoy Nuria no puede estar con nosotros. Si fuéramos un podcast premium, en este momento pondríamos un sonido de ¡oh! Pero como no lo tenemos, nos tenemos que conformar con que lo haga yo con la voz y no quede tan bonito. Pero bueno, no pasa nada porque aquí estoy yo para salvar el momento de estar todos los viernes al pie del cañón. ¿Vale? Como es un día diferente, lo que voy a hacer va a ser comentar una idea de negocio y explayarme un poquito más, ¿vale? Eso va a ser lo que le va a hacer diferente. La idea que tenemos hoy, bueno, también sería muy de mal gusto, ¿no? Que llegara yo y expusiera aquí mi idea en plan de, bueno, llego, suelto mi idea y me piro. Voy a hablar un poco de la semana, que es una costumbre, una rutina que teníamos. Esta semana se ha visto marcado por la Navidad. Aunque estemos a principios de diciembre, ya la gente está como loca por no trabajar. En el coworking muchas veces me quedo solo. No me pongo triste, pero me quedo solo. Y eso hace, bueno, que en cierto modo hace que sea más productivo, porque pues estás menos hablando con la gente y entonces te permite concentrarte un poquillo mejor. Entonces, bueno, esas son las ventajas y las desventajas de que sea diciembre. Diciembre pues suele ser un mes parado en cierto modo, pero activo en otro modo. ¿Por qué? Pues porque en los dos negocios que tengo, el coworking y el marketing online, son bastante estacionales y diciembre suele ser un mes en el que mucha gente viene a pedir información y en enero mucha gente viene a dar de alta los servicios. ¿Qué quiere decir? Pues que ahora estoy hasta arriba de mandar presupuestos y de enseñar el coworking. Entonces, ahora estamos en época de sembrar para luego en enero, si Dios quiere y si todo sigue como todos los años, pues recoger. Supongo que no soy el único que en este oasis de emprendimiento está igual. Supongo que muchos pues tendrán la suerte de poder cogerse unos días o de trabajar a medio gas ahora en diciembre y aprovechar para estar con la familia. Pero yo no soy uno de esos. Yo tengo que estar aquí al pie del cañón. Así que bueno, pues sin más dilación os voy a hablar de la nueva idea de negocio. 21 días de Growth Hacking. Vale, ¿esto qué mierda es? Vale, pues esto básicamente se me ocurrió con lo de los programas de o sea, fue una mezcla de los programas creo que era Samantha Villar, una chica que hacía como cosas durante 21 días porque dicen que si lo haces durante 21 días, pues ya tienes el hábito. Bueno, pues a mí eso me parece una mierda. A mí eso me parece una mierda porque cuando yo hago alguna cosa 21 días, si voy enfocado en hacerla 21 días, no me cuesta hacerla 21 días, pero lo de que el hábito se crea y ya luego más fácil, no. Yo si me propongo hacerlo durante 21 días, generalmente durante 21 días lo consigo, pero luego ya cuando se me cae el mito, no sé, igual tendrían que ser 22 o 23. Igual deberían de ser 27, que al acabar en 7 igual hace que funcione mejor. Igual están equivocados. Bueno, lo dejamos para otra ocasión. Y centrémonos. Entonces, una mezcla de los programas de Samantha Villar, de 21 días de, y de varios blogs de Growth Hacking que he visto en los que la gente pues da sus tips, ¿no? Dice, oye, pues si haces esto consigues más ventas, si haces esto consigues más seguidores, si haces esto consigues más. Y entonces se me ocurrió que se podría hacer, estos chicos generalmente yo se los he visto en blogs, ¿no? Que hacen como varias entradas. Y a mí eso me parece muy bien, pero también es cierto que en internet lo que tiene es que muchas veces vas a buscar información y te ves abrumado por la gran cantidad de información que hay. Entonces lo que se me ha ocurrido es pasarlo a formato newsletter. 21 días de Growth Hacking es una newsletter que te llega cada día durante 21 días en el que te anima a hacer una acción que es diferente o que se sale un poquito de lo convencional o que no es lo que harías habitualmente. ¿Para qué? Pues para que dentro de 21 días pues notes cómo con todas estas acciones han tenido una repercusión. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la idea me parece muy chula. Y, de hecho, me puse a trabajar en ella, ¿vale? Esta idea estamos hablando que la llevo teniendo aparcada desde hace tiempo. Mira, última modificación del archivo en el que estaba escribiéndolo el 21 de junio. Vamos, que hace tiempo que empecé con ello. Y, de hecho, me apunté pues 21 tips, ¿vale? Y los tips ya los tengo, lo que pasa es que, bueno, pues al final lo que es desarrollarlo se quedó en el tintero. Entonces, bueno, pues para que os hagáis una idea, ¿qué tipo de tips pueden entrar? Pues mira. Westpost, un día le pides colaboración a un amigo o a un contacto. Otro día, ebook. Crea un ebook de un tema que domines. Vale, pues en este caso igual me crecí, porque en un día crear un ebook igual no es tan fácil, pero bueno, una infografía, un artículo bien maquetado, algo que se pueda viralizar, ¿no? Porque al final esta es un poco la idea, ¿no? El que puedas llegar a mucha gente. Comercio cruzado, descuento a un cliente de otro servicio relacionado. Bueno, pues esto es lo que hago yo muchas veces con el coworking, ¿no? De decir, oye, pues informar a mis clientes de que tengo también, aparte del coworking, servicios de marketing online, o a clientes de marketing online decirles, oye, que también podéis domiciliar vuestra empresa aquí, ¿vale? O sea, es un poco la idea, son tips pequeños. Tip 11, revisa la competencia. ¿Qué hace que tú no? ¿Cómo está posicionada? ¿Qué puedes hacer para mejorar? Parece una chorrada, ¿no? Revisar la competencia. Bueno, esto lo podemos hacer en cualquier momento ya, pero no lo hacemos en cualquier momento, ¿vale? Y muchas veces yo, por ejemplo, cuando empecé con el coworking, empecé mucho revisando la competencia, lo que hacían, lo que dejaban de hacer, pero claro, luego con el peso del día a día, pues igual no sacas tiempo para hacer este tipo de cosas. Y igual tener algo que te diga todos los días que en un ratillo puedas hacerlo, pues puede estar bastante bien, o sea, puede incentivar. Vale, bueno, pues entonces ya tendríamos un poco lo que es la idea, ¿vale? Dar 21 tips durante 21 días. No tiene complejidad. ¿Cómo monetizamos esto, Luis? Porque obviamente nadie te va a pagar porque durante 21 días le digas lo que tiene que hacer. Lo que sí que puede pasar, lo que sí que creo que puede pasar es que si alguien prueba este producto de manera gratuita y le funciona, que yo creo que puede funcionar o que al menos resultados sí que se pueden notar, se podría pasar a crear ya un producto de verdad, ¿no? Un producto que por el que sí que se pueda monetizar, que en este caso sería 365 días de growth hacking, ¿vale? Porque igual que no defiendo la teoría que durante 21 días se cree un hábito, creo que en un año completo sí que se puede crear un hábito. Y me parece que está muy guay y que se puede notar muchísimo más el crecimiento o el impacto que pueden tener estas acciones en 365 días. Vamos, no me jodas, si estás todos los días de tu vida haciendo algo por tu negocio y no tira para adelante, pues probablemente ya ahí la culpa no sea tuya, sino de que igual el negocio no tenía mercado o no tenía cabida o no se le estaba dando la forma adecuada. Vale, entonces esta sería un poco la idea de monetización, ofrecer una lista de 21 días gratuita para luego monetizar una de 365. ¿Cómo, qué pricing le pondríamos? Pues la verdad es que en el pricing no he pensado, no creo que pueda ser, hombre, se te ocurre lo típico, ¿no? De pues decir, pues 365 euros, un euro por cada tip, se me hace muy caro. Rebajarlo a la mitad, igual sigue siendo un poquillo caro, pero claro, también tiene que compensarte a ti. Bueno, no lo sé. El pricing es algo a lo que habría que darle una vuelta. De todas formas, también lo que haría sería durante un tiempo tener simplemente la versión de 21 días gratuita y ir obteniendo feedback, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es el proyecto de hoy, ¿vale? ¿Cómo lo ofreceríamos, ¿no? ¿Cómo haríamos publicidad? Bueno, pues yo creo que la mayoría de las personas que nos escucháis pues sois gente que de alguna u otra manera tiene que ver con el marketing online o con el emprendimiento. Y entonces estoy seguro al 100% de que estaréis en grupos de Facebook, en grupos de Telegram o que algún tipo de contacto con más gente emprendedora tenéis. Bueno, pues yo creo que sería tan simple como meterse en esos círculos. Quiero decir, por ejemplo, Boluda, que es nuestro referente number one, tiene su comunidad en... Bueno, lo primero, por ejemplo, se me ocurre decírselo a Boluda, a ver si le apetece mencionarlo en un podcast y, pues mira, eso que nos llevaríamos. Si no pasa, pues se podría patrocinar un capítulo de Así lo hacemos, que tiene un coste moderado y va a llegar a mucha gente emprendedora. Si no, también se me ocurre pues meterte en grupos de Telegram y spamear. No spamear directamente, pero sí decir, oye chicos, estoy creando un nuevo proyecto. A mí lo que me funciona siempre para spamear, entre comillas, es contar un poco lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y contar la historia que hay detrás. Porque creo por experiencia propia, o sea, a mí lo que me pasa es cuando alguien llega y me cuenta su proyecto, pues no me parece que sea spam. De hecho, me suele hacer ilusión y decir, joder, qué guay, y doy feedback tal y cual. Entonces, pues hago un poco lo mismo, ¿no? Cuando me dicen, ¿y cómo haces esto para no spamear? Bueno, pues simplemente cuento lo que estoy haciendo. No te lo intento vender. Simplemente digo, oye, que he hecho esta herramienta de 21 días porque pensé que tal y que cual. Si alguien quiere probarla, ¿sabes? Bueno, eso igual sí que suena un poco spam, pero bueno, no sé. De manera natural, yo creo que en algún momento cuando alguien te diga, oye, ¿qué es el growth hacking? Pues mira, te lo voy a explicar. Porque obviamente creo que en una página en la que tienes un producto, ¿no? Que se llama 21 días de growth hacking, tendrías que explicar bastante qué es el growth hacking. En mi caso, yo suelo, siempre para no pillarme los dedos, porque también, sinceramente, el growth hacking, busco mucha información, pero cada uno te dice una cosa diferente. Entonces yo al final acabaría explicando lo que es para mí el growth hacking. ¿Qué es para ti el growth hacking, Luis? Bueno, pues para mí el growth hacking son eso, un conjunto de estrategias pequeñas que pueden llegar a crear un resultado muy disruptivo. Un conjunto de acciones que de por sí solas igual no pueden destacar hasta que llega una y lo revienta todo, pega el pelotazo de repente con una acción que tú considerabas pequeña o que puede parecer pequeña o que te lleva poco tiempo, consigues petarlo. Por ejemplo, que tú vayas y le regales una camiseta a alguien que sea medio famosete, pero tú se lo regales por placer, porque yo qué sé, pues porque te gusta mucho y le has hecho una, o sea, no con una intención marketera. O él ha conseguido llegar hasta esa camiseta de alguna manera, se la pone y de repente comienzan a entrar 20.000 pedidos en tu página web. Bueno, pues eso me parece una buena técnica de growth hacking, ¿no? El haber provocado que una persona famosa, sin llegar a tener que llegar a hacer ni siquiera un acuerdo de colaboración ni de nada, incluso sin que fuera tu intención directa, ¿no? Pues consigas que viralice de alguna manera tu producto, ¿no? O sea, yo diría, lo resumiría todo en acciones pequeñas que conseguiría un resultado muy, muy grande, ¿vale? Entonces, para mí, a grandes rasgos, eso es el growth hacking. Y bueno, pues la verdad es que tampoco me queda mucho más que comentar. Me parece que es una idea sencilla. La verdad es que no me ha llevado mucho tiempo comentarla. Tenía pensado incluso como decir, bueno, pues ya que no está Nuria, hago un análisis más largo, pero la verdad es que tampoco tengo mucho más que decir del producto en sí. Me parece un producto bastante sencillo y para todos los públicos. Quiero decir, si tienes ideas o tips de cosas que te han ido pasando a lo largo de tu tiempo como emprendedor y las juntas, pues puede salir este mini proyectillo que animo a cualquiera a que haga, porque además me parece que es muy bueno. Que creo que incluso si hubiera dos o tres personas que lo hicieran, sería la hostia que te llegaran dos o tres correos con técnicas que puedes hacer. Vale, igual es demasiado, igual pierde un poco la esencia, pero vamos, lo que quiero decir es que no cuantas más ideas de tips para hacer crecer tu negocio, mejor, ¿no? Bueno, pues esto ha sido todo por este mini episodio, episodio 12. Podríamos hacer, Nuria, la edición de invierno. Como hace, igual que Boluda hace la edición de verano, pues nosotros la edición de invierno, conciliación familiar. Así que nada, muchas gracias, chicos, y nos vemos la próxima semana en el próximo capítulo de Ideas de Negocio.